ingresos bajos recibirán ayudas económicas para adquirirlas. UNICEF tomará la iniciativa para la compra de la vacuna para 82 participantes fuera del continente americano, mientras que la OPS, a través de su fondo rotatorio, comprará la vacuna para 10 de sus estados miembros en las Américas. Los países que están en la plataforma y que financiarán por sí mismos las vacunas tendrán la opción de comprarlas independientemente o a través de UNICEF y la OPS. Esta última hará las compras en nombre de todos los Estados miembros interesados de las Américas. Hasta el momento, 28 países americanos han firmado acuerdos con COVAX. Seguimos hablando de salud porque la neumonía se cobra la vida de más de 2.000 niños menores de 5 años cada día, según un estudio de UNICEF que asegura que la pandemia amenaza la batalla contra el mayor asesino infeccioso de niños del mundo. La neumonía grave afecta a más de 22 millones de niños pequeños en países de ingresos bajos y medianos cada año y mata más personas que la malaria, el sarampión y la diarrea juntos. El oxígeno médico junto con antibióticos podría salvar la vida de muchos niños, pero en numerosos países el tratamiento con oxígeno durante 3 o 4 días puede costar entre $38 y $60, una cantidad que supone una enorme barrera para las familias más pobres. Además, la demanda de oxígeno para los pacientes de COVID-19 ha hecho aumentar la escasez de sistemas y suministros en los países más pobres. La Organización Mundial de la Salud y sus aliados han distribuido 30.000 concentradores de oxígeno en países de todo el mundo. Solo UNICEF ha entregado más de 15.000 concentradores en más de 90 países. Cambiamos de asunto. La Organización Internacional para las Migraciones está llevando ayuda a los países que viven una catástrofe humanitaria tras el paso de la tormenta Eta y advierte que el huracán ha dejado la semilla de futuras crisis migratorias que hay que prevenir. El daño a los cultivos puede empeorar todavía más la inestabilidad económica y la falta de comida que ha forzado a miles de centroamericanos a migrar, dijo el director regional de la OIM. La organización ha repartido miles de kits de emergencia, incluyendo materiales de cocina, colchones, sábanas y productos de higiene en las zonas más afectadas de Honduras, Guatemala, El Salvador y Belice. También llevará ayuda a Nicaragua y México. Según la Oficina de Coordinación de la Ayuda Humanitaria, al menos 358.000 personas están temporalmente albergadas en escuelas y otros edificios y necesitan atención con urgencia. Y varias agencias de la ONU en México han celebrado las reformas a la Ley de Migración y Refugiados en el país que impedirá que los niños y adolescentes permanezcan detenidos en estaciones migratorias, vayan acompañados o no. Las autoridades deberán buscar alternativas como familias de acogida, lo que, según UNICEF, se traducirá en un mejor trato y en la posibilidad de integrar mejor a los niños en las comunidades. Las agencias de la ONU consideran que con la entrada en vigor de esta reforma, México cumple diversos tratados internacionales y recomendaciones de comités de derechos humanos. Se trata, dicen, de la reforma más importante en la materia desde el 2014, cuando se adoptó la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Panorama formativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. Mar del Plata. Hoy se espera una temperatura máxima de 21 grados con cielo nublado y algunas precipitaciones. Mañana sábado nublado con lluvias. 22 grados la máxima, 14 la mínima. El domingo despejado con 16 grados de máxima y 11 de mínima. El lunes, ligeramente nublado, 16 grados la máxima, 9 la mínima. El martes, nublado con 17 grados de máxima y 13 de mínima. Y el miércoles, despejado con 17 grados de máxima y 12 grados de temperatura mínima. Pasamos a La Plata. Allí, en La Plata, la temperatura máxima hoy estará en los 24 grados con cielo ligeramente nublado. Mañana sábado nublado con lluvias, 26 grados la máxima 18 la mínima. El domingo, ligeramente nublado con 25 grados de máxima, 15 de mínima, ligeramente nublado. El lunes, con cielo despejado, habrá 22 grados de máxima y 11 de mínima. El martes, nublado con lluvias, 23 grados la máxima, 14 la mínima. Y el miércoles, ligeramente nublado con 20 grados de máxima y 10 grados de temperatura mínima. Ahora vamos a San Juan. Allí la temperatura máxima hoy será de 30 grados, con cielo algo nublado. Mañana sábado, nublado con lluvias, 25 grados la máxima, 19 grados la temperatura mínima. El domingo, con cielo algo nublado, habrá 26 grados de máxima y 17 de mínima. El lunes, nublado, con lluvias, 27 grados de máxima, 17 de mínima. El martes, nublado, con 26 grados de máxima, 17 grados de mínima. Y el miércoles, parcialmente nublado, 26 grados de máxima, 18 grados de temperatura mínima. Ahora vamos con Rosario. Allí la máxima hoy ascenderá a 32 grados con cielo nublado. Mañana sábado, nublado con lluvias, 27 grados de máxima, 18 grados de mínima. El domingo, nublado con 29 grados de máxima, 18 de mínima. El lunes, ligeramente nublado, 28 grados de máxima, 13 de mínima. El martes, parcialmente nublado, 29 grados la máxima, 12 la mínima. Y el miércoles, despejado, con 27 grados de temperatura máxima y 13 grados de mínima. Pasamos ahora a Salta, donde la máxima temperatura hoy será de 25 grados con cielo nublado y algunas precipitaciones. Mañana sábado el cielo estará algo nublado con 30 grados de máxima y 16 de mínima. El domingo, nublado con lluvias, 24 grados de máxima, 15 de mínima. El lunes, nublado con lluvias, iguales valores térmicos también, 24 grados de máxima, 15 de mínima. El martes, nublado con lluvias, 19 grados la máxima, 11 la mínima. Y el miércoles, parcialmente nublado, 21 grados de máxima y 11 grados de temperatura mínima. Dejamos Salta y pasamos a Neuquén, donde la máxima ascenderá hoy a 28 grados con cielo nublado. Mañana sábado, despejado, 24 grados la máxima, 12 grados la mínima. El domingo, ligeramente nublado, 28 de máxima, 13 de mínima. El lunes, parcialmente nublado, 30 grados la máxima, 16 la mínima. El martes, ligeramente nublado, 28 grados la máxima, 15 la mínima. Y el miércoles, parcialmente nublado, 30 grados la máxima, 16 grados la temperatura mínima. De Neuquén pasamos a Córdoba. En Córdoba, la máxima hoy ascenderá a 32 grados con cielo nublado. Mañana sábado, nublado con algunas precipitaciones, 24 grados la máxima, 18 la mínima. El domingo, nublado con lluvias, 25 de máxima, 16 grados de temperatura mínima. El lunes, con cielo parcialmente nublado, la máxima será de 26 grados, la mínima 16. El martes, nublado con 27 grados de máxima y 16 de mínima. Y el miércoles, algo nublado, 28 grados la máxima, 17 grados la temperatura mínima. Dejamos Córdoba y nos vamos a Bahía Blanca, donde la temperatura máxima ascenderá hoy a 31 grados, con cielo nublado y lluvias. Mañana sábado, nublado, 24 la máxima, 13 la mínima. El domingo, directamente despejado, Sí, va a estar el sol a pleno con 23 grados de máxima y 11 de mínima. El lunes, nublado con lluvias, 30 grados la máxima, 14 la mínima. El día martes, despejado con 20 grados de máxima y 11 de mínima. Y el miércoles seguirá despejado con 26 grados de máxima y 9 grados de temperatura mínima. Ahora nos vamos a Mendoza. En Mendoza la máxima hoy estará en 25 grados y habrá tiempo inestable. Esporádicamente el sol por ahí y en otros momentos con precipitaciones. Mañana sábado, nublado con lluvias, 22 grados de máxima, 16 de mínima. Sigue el mal tiempo en Mendoza. El domingo con 21 grados de máxima, 14 de mínima, nublado con lluvias. Seguirá así el lunes, nublado con lluvias con 24 grados de máxima, 14 de mínima. El martes, nublado con lluvias, 24 la máxima, 17 la mínima. Y el miércoles, nublado con lluvias, 23 grados de máxima y 14 grados de temperatura mínima. Finalizamos nuestro RAI climático en Buenos Aires, donde la máxima hoy ascenderá a 23 grados, con cielo algo nublado. Mañana sábado, nublado con lluvias, 24 grados la máxima, 19 la mínima. El domingo estará algo nublado, con 24 grados de máxima, 16 de mínima. El lunes, despejado, con 21 grados de máxima, 14 de mínima. El martes, parcialmente nublado, 22 grados la máxima, 16 grados la temperatura mínima. Y el miércoles, ligeramente nublado, con 19 grados de máxima y 13 grados de temperatura mínima. Sobre la salida de Bielsa, Carrió dijo: seguro no se prestó a ninguna coima. La líder de la coalición cívica, Lisa Carrió, participó este jueves del programa La Trama del Poder, que se emite por La Nación Más, y habló sobre la realidad política de la Argentina, que durante esta semana estuvo atravesada, entre otras cosas, por la abrupta salida de María Eugenia Bielsa del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Bueno, y para cerrar, el tema de la selección argentina, un paso en falso realmente, con una selección que no tiene desequilibrio y que no pudo pasar del empate. Contra Paraguay en la Bombonera, igualó 1-1. El martes próximo jugará frente a Perú en Lima. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.